Sí, es final de Juegos de Río Negro en atletismo. En este caso comenzó la inauguración el día lunes. Ayer tuvimos competencias desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas y hoy nuevamente aquí compitiendo en la pista, en pruebas de pista y campo. ¿Estamos hablando de qué cantidad de estudiantes? Son 540 atletas los que están compitiendo, pertenecen a toda la provincia. Tenemos la zona andina, zona de línea sur, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, Valle Medio y zona atlántica. Y en este caso están compitiendo en las categorías que tienen que ver con colegial 1, 2, 3 y también sub-19, y en la modalidad tanto comunitaria como interescolares, que vienen con sus profesores a competir esta pista. Y de toda la provincia, digamos, de cada una de las localidades, primero fue una instancia, si se quiere, zonal o local. Sí, cada uno de los 39 municipios hicieron la etapa local, luego hubo zonales que fueron licitados por cada uno de los miembros de cada zona. En el caso de Viedma, el ritmo fue hecho en Conesa, zona atlántica. También tuvimos acción en Sierra Grande y en San Antonio, y también tuvimos un zonal en la ciudad de Viedma también, y después así fueron dividiéndose en toda la provincia, con un número muy importante de atletas. En los Juegos de Río Negro participan más de 20.000 jóvenes de la provincia de Río Negro, y bueno, esta semana tenemos la final en atletismo convencional, y la semana que viene, el día lunes, la inauguración para el atletismo para los jóvenes con discapacidad de la provincia de Río Negro. ¿Atletismo qué implica? ¿Qué disciplinas? Bueno, se hacen todas las pruebas de pista, se corren 100, 200, 400, 800, 1500, luego hay pruebas de campo también, lanzamiento del disco, la bala, el martillo y la jabalina, y tenemos pruebas de salto, salto en largo y salto en alto. Así que tenemos completo todas las pruebas de atletismo. Estamos también recibiendo ayuda de la Federación Renegrina de Atletismo, que viene con sus jueces aquí a fiscalizar el torneo. ¿Es abierto aquel que quiera disfrutar, por ejemplo, esta tarde que está lindo, de una interesante competencia? Sí, sí, acaban a ver a lo mejor de la provincia y de cada región hasta las 14 horas. Mañana también, cuando termina el torneo, que va a ser cerca de las 13:30, desde las 9 de la mañana, porque ya se hacen las pruebas que hayan quedado demoradas en el día de la fecha, pero bueno, se están viendo muy buenas marcas. Tenemos aquí también la presencia de, por ejemplo, Julia Mon, que fue la campeona argentina de 800 metros, y bueno, ahora va a representar a la provincia también en los Juegos de la Araucanía.